Maestro Núñez, vamos a viajar un poco a través del estado y vamos a ir hacia la Sierra Gorda ahora en estos momentos. La Sierra Gorda sabemos que incluye a municipios con un nivel de marginación muy alto a nivel nacional, inclusive. Pensando en estas situaciones, ¿qué proyectos asignaría para equilibrar el desarrollo regional en esta parte del estado? Mira, la educación implica, entre otros elementos, conocer la historia. Conocer la historia de nuestras etnias, saber de su origen, de sus aportaciones, de su cultura, de sus tradiciones, de sus lenguas y de su riqueza, es el elemento primordial. Entonces, aquí hace falta llegar a un inventario y un diagnóstico preciso, pero realizado por ellos mismos. Es decir, no somos los de afuera los que les vamos a imponer a los de adentro cómo deben ser. Así han sido toda su vida. Ellos simplemente dicen, oye, la tierra no me pertenece, yo le pertenezco a la tierra. Fíjate la mentalidad que tenemos los de afuera y la que tienen ellos. Empezando por ahí, desde los acuerdos de San Andrés Larrainsa, Jesús Ortega, un traidor al perredismo, pues se puso en contra de esta posibilidad. Nuestro país hubiera dado un paso trascendental en ese sentido si desde ese momento ya se hubieran empezado a reconstituir y a respetar esas tradiciones, esa cultura, ese arraigo. Finalmente son los padres de nuestro país, son los verdaderos dueños de la patria. Ah, pero los despojamos, les quitamos sus tierras, los invadimos, los discriminamos, etcétera. No, aquí en este caso hay que fortalecerlos porque sus lenguas, en este caso, por ejemplo, son de una riqueza tal que solamente son comparables con el latín y el griego clásicos. El latín, el español, perdón, el inglés, el castellano, el rumano, el italiano, el francés, el alemán, el inglés son lenguas degeneradas. Pero nuestras lenguas indígenas están muy por encima de todas estas lenguas que nosotros practicamos. Ellos deben tener su propia radio comunitaria, su propia televisión, y evidentemente hemos visto que en muchos de los sistemas que ellos manejan desde nuestros ancestros para saber cómo cuidar el riego, cómo cuidar los sistemas de cultivo y cómo vigilar la tierra, porque tienen el amor a la tierra que no tenemos nosotros. Ellos no la contaminan, ellos no la agreden, ellos la respetan. Y es en ese sentido que nosotros tenemos que seguir aprendiendo de esa cultura, respetándola y elevándola al nivel que verdaderamente ha tenido desde siempre. Cuando llegan los españoles aquí, acaban con todo, quieren sepultar nuestra cultura, incluso queman los códices y evidentemente pisotean nuestros templos, pisotean nuestras tradiciones y nos quieren imponer a base de la cruz y de la espada, violentamente, otra situación. Esta es la historia de la humanidad, hay que conocerla.